Buenos días nuevamente. ¿Qué tal si volvemos a orar? Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios del cielo, por el privilegio que tenemos de hacer memoria de Cristo Jesús. Estamos reunidos aquí delante de ti, haciendo memoria del Señor Dios, recordando su muerte, Señor Dios, recordando lo que nos hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Señor Dios. Ayúdanos a tener en mente que Cristo Jesús es el centro de nuestra vida, Señor Jesucristo, Señor Dios. El Señor Jesucristo es el centro de toda la oración y toda alabanza a ti, Señor Padre Celestial. Te agradecemos por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Muy buenos días, ¿cómo les va? Por favor, me acompañan al libro de Primera de Reyes, capítulo 4, por favor. Vamos a seguir con el estudio del libro de Primera de Reyes. Primera. No me asusten. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a mirar acerca de la reconstrucción del templo, como había hablado Edgar. Vamos a mirar algunos aspectos y algunas características que sería bueno que tuviéramos en cuenta a la hora de liderar y a la hora de administrar. Si usted de pronto no tiene la capacidad o en el momento no está liderando, no es líder de su hogar, no es líder de su trabajo, no está liderando, para usted también sirve el mensaje, porque todos somos administradores y Dios desea que aprendamos a administrar. Vamos a seguir hablando del libro de Reyes. Quedamos en el capítulo 3 de Primera de Reyes y vamos a hablar un poco de Salomón. Vamos a hacer un poco en contexto. El mensaje de hoy empieza en el capítulo 4 hasta el capítulo 6, pero vamos a mirar un poco el capítulo 3. Bueno, muy bien. David ya había muerto hacía aproximadamente 3 años y lo había sucedido su hijo Salomón. Salomón llevaba 3 años en el reinado, era muy joven y pues era joven y estaba reinando, entonces había muchas cosas que tenía que aprender. Miremos el versículo 2 de capítulo 3 de Primera de Reyes. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Entonces, hacía 480 años no había un lugar específico donde se adorara al Señor. Como bien sabemos, la adoración de Dios se hacía en el tabernáculo, pero el tabernáculo era movido de acuerdo a donde estaba el pueblo de Israel, ¿no? Después de que el rey David sube a su reinado, hay la posibilidad de que el reino que había estado dividido se vuelva a unir, ¿no? El reino del sur, el reino del norte, entonces ya estaba otra vez Judá unificado con Israel. Muy bien. David le da unos consejos antes de morir a Salomón, y eso es lo que podemos ver en el capítulo, desde el capítulo 1 de Primera de Reyes hasta el capítulo 3. Salomón empieza el ejercicio de su reinado haciendo algunas cosas que le había indicado David, su padre. Una muy importante, yo creo que la más importante para el día de hoy, la podemos observar en el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Reyes. Dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. También acompáñenme por favor al capítulo 6 de Primera de Reyes, versículo 12. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Entonces yo creo que ese es el centro del mensaje del día de hoy. No tanto Salomón, no tanto lo que pudo hacer con su sabiduría, no tanto su gloria y sus riquezas, sino lo más importante que debía haber en el corazón de Salomón y en el corazón de su pueblo, que era guardar los mandamientos del Señor, guardar su palabra, guardar sus estatutos, como lo había hecho David su padre. Entonces, en este momento nos enfrentamos a una situación muy diferente a lo que estaba pasando unos años antes cuando estaba reinando David su padre. Había guerra civil, entre ellos estaban peleando y el resto de sus vecinos estaban intentando colonizarlos, estaban intentando hacerles daño. después de que David durante 40 años reinó de acuerdo a lo que el Señor le había mandado, de acuerdo a lo que le había ordenado, hubo paz. Entonces Salomón se enfrenta a una situación muy diferente a la que había antes con su padre. Israel está unificado, Israel tiene paz, Israel está pasando por un momento muy bueno. Económicamente había prosperidad, entonces Salomón estaba haciendo partícipe y el pueblo de Israel estaba también haciendo partícipe del pacto que Dios había hecho muchos años antes de David. Por favor, acompáñenme en la segunda de Samuel, capítulo 7, y miramos un poco cuál fue ese pacto que Dios había hecho con David. Aconteció, versículo 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Entonces David había hecho, ya estaba experimentando paz después de esa guerra que había y después de toda esa intriga y de todo eso, de toda esa enemistad que había entre su propio pueblo, estaban experimentando paz. Entonces se acerca el profeta Natán y le pregunta: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces, aquí podemos observar que David estaba preocupado por hacerle una morada al arca y donde habitara la presencia de Dios. Dios no estaba tan preocupado de que se le hiciera un sitio específico, sino que le estaba diciendo a David: yo habité en tiendas, yo habité en un tabernáculo por mucho tiempo, ¿acaso mi presencia no está en medio de su pueblo estando en el tabernáculo? Entonces David le pregunta a Natán, para que Natán le pregunte al Señor si era el tiempo para construir ese templo. Y Natán, después de que el Señor le habla, entonces le dice: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Entonces ahí el Señor le está diciendo a David: si va a haber un momento en donde mi pueblo va a estar plantado en un lugar, ese lugar era Jerusalén, y voy a hacer una casa, se va a construir un templo, pero no va a ser usted. Además, yo fijaré lugar en mi pueblo, verso 10, Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Entonces aquí el Señor le estaba diciendo a David: sí va a haber una casa y voy a permitir que se construya un templo, pero no va a ser usted, sino va a ser alguien de tu descendencia. Entonces ya sabemos que fue Salomón. Muy bien, él edificará, verso 13, casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces ahí le está haciendo una promesa a David. Entonces le está diciendo que mientras que su hijo, su linaje esté reinando, el Señor va a afirmar su reino, y yo le seré al padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces ahí podemos observar que Dios le está prometiendo y está haciendo un pacto con David. Entonces le está diciendo: usted no es el encargado de construir mi templo, sino que va a ser su descendiente, va a ser Salomón, y voy a estar con él por amor a ti. Entonces podemos observar que las consecuencias de nuestros actos afectan, no solamente nos afectan a nosotros, sino afectan a las personas que estamos alrededor. Y así va creciendo el nivel de responsabilidad de acuerdo a mis responsabilidades como líder. David había estado con el Señor a pesar de que había cometido errores, a pesar de que había hecho cosas que habían decepcionado al Señor, había hecho cosas en contra de lo que el Señor le había mandado. David siempre tuvo un corazón dispuesto a pedir perdón, dispuesto a volver a que el Señor lo controlara, y de acuerdo a su obediencia, pues Dios bendijo también a Israel. Entonces, en ese momento, en ese contexto, estamos desde el capítulo 4. Entonces, Salomón está reinando. Miremos un momentico, por favor, el versículo 6 del capítulo 3 de Primera de Reyes. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase a su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces Salomón se estaba dirigiendo a Dios. Dios se le apareció en un sueño a Salomón. Salomón se encontraba ubicado en Gabaón, estaba haciendo sacrificios a Dios, estaba adorando a Dios con el pueblo, y el Señor se le apareció. Muchos de los que hemos leído conocemos la historia de Salomón, sabemos todas las grandes proezas, todo el ingenio que tuvo. También podemos ver su gloria y toda su sabiduría. Recordemos que el Señor le otorgó ese privilegio, por lo que estamos mirando en el versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. En el momento en que Salomón se hicieron a un lado o miraron hacia otro lado que no fueran los estatutos, los mandamientos y la palabra de Dios, tuvieron problemas. Muy bien, el Señor le permitió tener el privilegio a Salomón de reinar y con gran soberanía le permitió que Salomón le pidiera algo, que Salomón le demandara algo de Dios que él solo iba a cumplir. Y Salomón, andando en los estatutos de Dios, guardando su palabra, entendía que lo más importante para él no era de pronto que todos sus enemigos se murieran, no era de pronto tener la capacidad de tener un estado gigante, no era la capacidad de tener bienes materiales, sino que necesitaba sabiduría. Era un joven y necesitaba una guía. Se la pidió a Dios y Dios se la dio. Muy bien, miremos el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces aquí el Señor nos está mostrando que aparte de las riquezas, la gloria que le iban a esperar, Dios se agradó de que en el corazón de Salomón estaba el deseo de agradarlo y el deseo de tener sabiduría para poder guiar a su pueblo. Muy bien, miremos el capítulo 4 y el versículo 1 del capítulo 4. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo. Muy bien, entonces, primer punto. Una de las características de un sabio administrador y de un sabio líder es que delega responsabilidades. tiene la capacidad de poder observar a otras personas que tienen dones y talentos y le encomienda tareas para que haya un trabajo en equipo. Si bien el Señor le había dado a Salomón riqueza, sabiduría, gloria y toda la sabiduría que nos podemos imaginar, Salomón sabía que no lo podía hacer solo, que necesitaba de un grupo y de un equipo de trabajo. Entonces, a continuación vamos a ver ese equipo de trabajo rápidamente. Dice, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eliorev y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailú, canciller. Entonces, ahí nos está mostrando el Señor el nombre y cuál era su respectiva tarea dentro del gobierno de Salomón. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel. Entonces puso sobre cada una de las tribus de Israel, puso un gobernador para que le ayudara en la tarea de administrar y de hacer juicio sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Entonces, no solamente ayudaban a gobernar, sino tenían la tarea de que cada uno, cada mes, iba a suplir las necesidades del rey. Uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Muy bien. Versículo 8, y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Car en Macás, en Saalbín, en Betzmes, en Elón y en Bet Hanán, el hijo de Geset en Arubot, este tenía también a Soco y toda la tierra de Fer, el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor, este tenía por mujer a Tafat, hijo de Salomón, Bana, hijo de Ailut, en Taanac y Megiddo, en toda Betseán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel Meola y hasta el otro lado de Jotmeán, un poquito enredado. El hijo de Geber en Ramot de Galat, este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galat. Tenía también la provincia de Argob, que está en Basán, 60 grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce. Ahinaab, hijo de Ido, en Maanaim. Ahimaas, en Neftalí, este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galat. La tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Muy bien, entonces ahí el Señor nos da una descripción de cada uno de los personajes que estaban colaborando dentro de la administración de Salomón. Versículo 20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Entonces, cabe resaltar que era un poco diferente a la situación unos años atrás de Israel, ¿no? Cuando estaba Saúl gobernando, cuando había división dentro del mismo pueblo de Dios y cuando estaban todos los enemigos alrededor tratando de hacerles daño. Judá en este momento, Israel, eran una sola nación y estaban gobernados bajo la paz y viviendo un momento de alegría y un momento de prosperidad. Versículo 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Entonces, Salomón no solamente estaba experimentando el pueblo de Israel paz en medio de ellos, sino que también había paz alrededor de las naciones paganas y antiguamente enemigas del pueblo de Israel. Recordemos que en el capítulo 3, Salomón se casa con la hija del faraón de Egipto. Entonces, con ello consiguió que hubiera paz y hubiera una alianza con Egipto. Y las otras naciones que estaban cerca se acercaban a Salomón, demostrándole el señorío y la potestad que había sobre el pueblo de Dios, y les llevaban presentes. Versículo 22, y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 60 corros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sin los siervos, gacelas, corzos y aves gordas. Esto en términos de español son más o menos aproximadamente 6.600 kilos de harina fina, 13.200 kilos de arena corriente, 100 ovejas, 10 toros de los más gordos, etcétera, etcétera. Entonces había bastante provisión para un día dentro del pueblo, dentro del palacio del rey, ¿no? Entonces eso nos muestra que había prosperidad no solamente para Salomón, sino para todo su pueblo. Muy bien, entonces, versículo 25, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. También se estaba cumpliendo el pacto y la promesa que Dios le había hecho a Abraham muchos años antes. Miremos por favor Génesis, capítulo 15, versículo 18. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los abdoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los canoneos, los jerjeseos, los jebuseos, todos los terminados eneos. Toda esa nación era la nación pagana, era Canaán, y Dios se la estaba prometiendo a Abraham. En este momento se estaba cumpliendo esto. ¿Por qué? Porque precisamente toda esa tierra que había sido prometida de Dios a su pueblo de Israel, la estaba disfrutando en este momento Salomón y todo su pueblo. Muy bien, y Judá 26, además de esto Salomón tenía 40.000 caballos y sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Entonces ahí podemos observar toda la grandeza y la magnificencia del rey de Israel Salomón. Aparte de eso, Dios le había dado sabiduría para gobernar, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes, y hacían que nadie faltase. Versículo 28, hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme el turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta. Etán Esraíta hacía parte de la parte musical, también conocido como Jedutún. Miremos por favor Primera de Crónicas 6:44. Vamos a mirar quién era ese señor Etán Esraíta. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 44. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es Etán, hijo de Kisi, hijo de Addi, hijo de Malú. Entonces, Etán aparentemente tenía fama de sabio en esa época. Aparte de eso, fue el autor del Salmo 89. Entonces aquí el Señor nos está mostrando que a pesar de que habían otros hombres ilustres, hombres sabios, temerosos de Dios, Salomón los sobrepasaba a todos. Y que versículo 31, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Dan, Israelita, más y que Man, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3.000 proverbios y cantares, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces no solamente Salomón era un buen administrador, tenía la capacidad y la sabiduría para a gobernar su pueblo, sino también tenía la capacidad para ser un botánico, como dice el versículo 33. Disertó o hablaba acerca de los árboles y las plantas. También habló acerca de los animales, era zoólogo, era ornitólogo, porque habló acerca de las aves, entomólogo, porque habló de los reptiles, ictiólogo, porque habló de los peces. Entonces, había mucho repertorio en cuanto a la sabiduría y la ciencia de este hombre, ¿no? Entonces, el Señor nos está mostrando que lo proveyó, que le proveyó y que lo dotó absolutamente de toda la capacidad de su cabeza para poder entender muchas cosas. Miremos el capítulo 5. Entonces, otra característica de un administrador sabio es que está en paz con sus vecinos. Hiram, rey de Tiro, versículo 1, envió también a sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado. Recordemos que por allá en 2 Samuel, Hiram había hecho un pacto con David, entonces tenían no solamente una amistad, sino una alianza económica. Entonces, David proveía algunos elementos y Hiram proveía otros, hacían mercadería. Muy bien, entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos debajo de la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Entonces Salomón le estaba enviando un mensaje a Hiram, recordándole la alianza que tenía él con su padre David, recordándole que eran amigos, recordándole que Dios lo había escogido a él como el indicado para hacer el templo, para construir el templo. Entonces dice en el versículo 6: manda pues ahora que me corten cedros de Líbano y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Entonces, en medio de esa alianza, entonces Salomón estaba cambiando alimentos por mano de obra calificada. Eran los sidonios, eran los que vivían en Tiro, Hiram era el rey de Tiro. Y envió, versículo 8, Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Entonces, todos estos materiales iban a empezar a ser traídos desde Tiro como organización o como proyecto para hacer el templo. Muy bien, mis siervos, versículo 9, la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Entonces, dentro de ese pacto y esa alianza que se había hecho con Hiram y Salomón, Salomón enviaba alimento a su familia e Hiram proveía de materiales necesarios para construir el templo. Aquí podemos observar que era madera. Versículo 10: dio pues Hiram a Salomón madera de cedro, madera de ciprés, toda la que quiso. Verso 11: y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Entonces, un buen administrador, un buen líder, tiene la capacidad de hacer alianzas con otras personas para poder desenvolverse y desarrollar un proyecto. Desde luego que este proyecto era la casa del Señor. Entonces, David, el Señor le había dado sabiduría no solamente a Salomón para que tuviera la capacidad de organizar y administrar, sino también la capacidad de hacer alianzas que le iban a beneficiar a él, a su pueblo y a otros pueblos. Muy bien, el rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30,000 hombres. O sea, él hizo un decreto, mandó que hubiera 30,000 hombres que hicieran un trabajo que era traer la madera desde el Líbano hasta Jerusalén, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada uno mes por turno, viniéndose así a estar un mes en el Líbano y dos meses en su casa. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva, de aquel trabajo. Entonces Salomón dispuso 30,000 hombres que fueran hasta el Líbano, recogieran la madera y la trajeran, y organizó una forma de trabajo. Entonces eran 30,000 hombres, mandaba de 10,000, esos 10,000 hombres trabajaban durante un mes, se volvían, descansaban dos meses, y así mismo habían otros 10,000 que los reemplazaba. Entonces también podemos observar que dentro de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, para administrar, tenía la capacidad de poner a trabajar a otros sin esclavizarlos, sin ponerlos a sufrir ni a padecer, sino que dentro del trabajo duro que había que hacer, se ideó la manera para que pudieran trabajar, pero para que también pudieran descansar. Versículo 15, tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Entonces, como podemos observar, era mucha gente la que estaba alrededor del proyecto que se había encomendado a Salomón, que era la construcción del templo. Tenía también, versículo 16, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,600 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Entonces puso 3,600 capataces para que lideraran en esos 150,000 hombres que estaban destinados para hacer la obra que se había empezado. Recordemos que Tiro estaba bastante alejado de Jerusalén, entonces se necesitaba no solamente muchas manos, sino también se necesitaba tiempo para poder traer toda la madera y toda la materia prima que era necesaria para construir el templo. Y mandó el rey, verso 17, que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantera para labrar la casa. Entonces podemos observar que ahí hasta el momento solo se estaba haciendo el alistamiento para los materiales. Requería de tiempo, requería de muchas manos y requería de mucho esfuerzo. Miremos el capítulo 6. Salomón edifica el templo. Entonces después, aproximadamente pasados 3 años de estar recolectando la materia prima para el templo, va a empezar Salomón por fin a construir el tan anhelado templo para su pueblo, que se le había dado encomendado la tarea. Miremos el versículo 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces, pasados 4 años, en el segundo mes, Salomón por fin empieza la construcción del templo. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Entonces, más o menos, aproximadamente un codo medía 50 centímetros. Entonces, no era muy grande la edificación, era aproximadamente 15 metros de alto, 30 metros de ancho, 30 metros de largo y 10 metros de ancho. Versículo 3, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. Versículo 6, el aposento de abajo era de 5 codos de ancho y el del medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Entonces ahí podemos observar que no solamente era ingeniero, era administrador, era biólogo, era zoólogo, sino que también tenía la capacidad de ser arquitecto. Entonces estaba en medio de la construcción de la casa del Señor. Muy bien, versículo 7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Entonces, había no solamente la capacidad de administrar, sino la capacidad de dirigir a personas aptas para el trabajo, de tal manera que esas piedras tan grandes ya era solamente irlas y ponerlas en su sitio, no había absolutamente nada más que hacerles. Versículo 8, la puerta del aposento del medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón. Entonces aquí me gustaría volver a recalcar lo que habíamos visto en el capítulo 3. El Señor le dio sabiduría a Salomón, le dio grandeza, le dio gloria. Salomón estaba administrando su casa, su reino, su pueblo, muy bien, maravilloso. Otras personas se maravillaban de muy lejos de toda la sabiduría que poseía, pero había solo un requisito y solo una demanda de Dios para Salomón, de acuerdo a toda la sabiduría y de acuerdo a todas las bendiciones que le había dado. Versículo 12, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Entonces el Señor le estaba recordando a Salomón, le había dado toda esa grandeza, le había dado riquezas, le había dado sabiduría. Israel estaba pasando por un tiempo de bonanza muy bueno, pero Salomón debía recordar, así como Dios le recordó muchas veces a David, que lo más importante no era lo que podría construir, que lo más importante no era lo que podría conseguir con carros de a caballo, que lo más importante no era lo que podía hacer en cuanto a su pueblo, la extensión que podría hacer en tierras. Eso no era lo más importante, aunque era importante y aunque Dios no lo muestra aquí como relevante, no era lo más importante. Lo más importante es que Salomón no se olvidara de su Dios, de ese Dios que tuvo en cuenta en el momento que empezó a reinar, de ese Dios que cumplió las peticiones de su corazón, como pudimos ver en el capítulo 3, porque Salomón andaba de acuerdo a como David su padre andaba, de acuerdo a los mandamientos del Señor. Me gustaría hacerle una invitación y hacerle una pregunta en cuanto a lo que acabamos de ver. Si bien para nosotros es relevante tener una casa, tener cosas materiales, si bien para nosotros llega a ser importante tener un estudio, tener donde a habitar, si bien para nosotros es importante poder conseguir muchas cosas y tener, ¿cómo decirlo?, tener la capacidad de sostener a mi familia, ¿crees que lo más importante es las bendiciones que el Señor te da? Me gustaría que de pronto recapacitaras y pensáramos en esto. El Señor nos da bendiciones, el Señor nos da sustento, el Señor cumple con todas nuestras necesidades, pero recordemos que lo más importante y la meta no es en sí todas esas bendiciones, sino que la meta es el Señor, sus estatutos, su palabra, Cristo Jesús. Muy bien, versículo 13, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo de Israel. Entonces el Señor le estaba recordando que lo más importante era guardar sus mandamientos, obedecer su palabra, y él prometía, como lo había hecho con David, estar con su pueblo. Lamentablemente nuestro corazón siempre es tendencioso a satisfacer nuestros propios deseos, y si bien Salomón no tuvo sabiduría, tuvo todo lo que ningún otro hombre puede o pudo obtener durante toda su vida, podemos observar que en Eclesiastés él dice que todo eso fue vano y pasajero. ¿Por qué? Porque se olvidó de lo más importante. Lamentablemente nosotros siempre tenemos que estar recordando que lo más importante para nuestra vida no es lo bien que podamos vivir, no es lo bien que podamos estar, no es lo que podamos alcanzar, sino cómo estamos delante del Señor. ¿Cuál es nuestra obligación como hijos suyos de mantener a Dios en el primer lugar? Salomón, lamentablemente, más adelante lo vamos a ver, olvidó a Dios y se empezó a dejar envanecer su corazón, y de nada le sirvió absolutamente toda la sabiduría que tuvo. Entonces podemos concluir que toda la sabiduría, todas las bendiciones de Dios son buenas siempre y cuando

siendo rey, pudo haber tomado consejo malo, pudo haber tomado el consejo de otros consejeros y hubiera terminado en fracaso, como había pasado con Saúl, y como más adelante vamos a poder ver que otros reyes sin el temor de Dios fracasaron e hicieron que el reino de Israel, el pueblo de Dios, se dividiera. Muy bien, esto nos ayuda también a pensar que en cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida debemos ser dependientes de Dios. Salomón dependió de cada una de las decisiones que tomó en tener cuidado de agradar a Dios. Tomó buenas decisiones de acuerdo a la sabiduría que el Señor le había dado, pero ante todo tomó buenas decisiones porque había en su corazón temor de Dios. ¿Hay en tu corazón temor de Dios para cuando tú tomas decisiones en tu vida a diario? ¿Estás poniendo al Señor como primer lugar? ¿Estás pidiéndole que Él te ayude y te dé sabiduría para sortear cada una de las dificultades que hayan en tu vida? Si no has aceptado al Señor Jesucristo, te invito a que dependas del Señor Jesucristo, te invito a que veas que la condición del ser humano pecador solamente lleva a una sola cosa, que es la perdición. Entonces, vemos y observamos de parte del Señor todas las grandezas de Salomón y todo lo que pudo hacer de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la sabiduría y de acuerdo a lo que Dios le había permitido que hacer, siempre y cuando Salomón andara en sus estatutos, hiciera sus decretos y guardara sus mandamientos. Entonces, en la medida en que nosotros guardamos los mandamientos de Dios y sus ordenanzas que están en su palabra, vamos a tener la capacidad de tomar buenas decisiones y vamos a poder tener sabiduría para poder agradar a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor Dios. Nos enseñaste de Salomón, hizo muchas cosas grandes, hizo muchas proezas, tuvo mucha gloria, tuvo riquezas, pero también tuvo sabiduría, Señor. Dependió de ti, sabía que él no podía gobernar tu pueblo solo. Él sabía que necesitaba depender de ti y tenías que tú estar en control, y así fue, Señor. Gracias porque nos enseñas, Padre Celestial, que en medio de todas las circunstancias debemos depender de ti, Señor, y pedir sabiduría en cada una de las decisiones de nuestra vida, aunque así sean pequeñas. Debemos siempre estar mirando en comunión, Señor Dios, qué es lo que te agrada a ti, Señor. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo te damos muchas gracias, amén. Gracias.